Real G for life, baby. Alexio, la bro. Okay, Golden Boy. Me dicen yo un el All Star, baby. Ella de la que a mí me gustan, de la buena pero mala. Su cara lo dice todo, la y de que la martille y que lo que queda le haga. Ella si no gana empata y en la cama maltrata, trata. Su pique te mata. Si te quedas vivo te remata y en la cama maltrata, trata. Los piquetes en uno, desde todo el de sistema pero uno. Soy el único que le embetuno, le dicen la baby. La más dura de su clan, rosas con ella y a dos manos te dan blam blam. Gata redonda como un Casio, Bram Parking, que pese bumper no hay espacio. Peli black, los ojos color topacio, antisobones, así que bájale Bonifacio. Su piquete mata, ella si no gana empata y en la cama maltrata, trata. Te remata y en la cama maltrata, trata. Abusa conmigo y vamos al combate. Ni cuenta te dará cuando te pille y te remate. Yo te sobo completa, con la moña violeta hasta culeca. Se trepa y me besa vaciando su represa. Golden Boy, atácalo, yo. Y ponle el bass, tengo flow, le canta a lo que rompe la ley. A todas las bebecitas que amanecen bellaqueando. La pata de llanto sigue matando. No importa que andes con tu amiga, me presto uno. Si se quita la ropa yo me uno, por la mano te agarro. Estamos cazuleando dentro del carro, vete en la cama baby te amarro. Tengo el ticket pa' gastarlo contigo, gancho una cubana en el cuello de medio kilo. La corte está debajo el asiento, andamos con el carbon fiber, real G for life, con los del Golden Army rompiendo. Ella de la que a mí me gustan, de la buena pero mala. Si no gana empata y en la cama maltrata, trata. Wow.